William, a los 17 años, tenía todo listo para una cena especial de fin de año. Todos los compañeros de grado irían con sus respectivas parejas vistiendo sus mejores ropas. Los jovencitos, pretendiendo ser caballeros, traían rosas rojas y obsequios lindos para las chicas. Un día especial de caballeros y princesas. Este joven se había esforzado con un traje lindo y con el ramo de flores correspondiente, y se dirigía a recoger galantemente a su compañera para esta cena especial. Con olor a perfume y zapatos nuevos, tocó la puerta de la casa de la chica elegida a la que previamente ya había invitado, mientras poco a poco otras parejas se juntaban rumbo a la cena. La puerta se abrió y salió la madre, extrañada, como que en duda de lo inoportuno de esta visita. El muchacho explica cortésmente: "Buenas noches. Vengo a recoger a su hija. Tenemos una cita especial para hoy". Con pena, sorpresa y un poco de vergüenza ajena, la madre explica al muchachito con la rosa en la mano que su hija no estaba, que había salido a otro destino sin mencionar nada de ninguna cena. "¿Estás seguro que era mi hija quien invitaste?", preguntó con duda y angustia en su mirada. La sorpresa y vergüenza del muchacho no se podía ocultar. Como tratando de no dar más molestias, dijo: "No se preocupe, seguro ella se olvidó". Qué triste, esta chica se había olvidado de la cita. Dios separó un día muy especial para una cita contigo. Imagínate una cita con Dios cada semana, un día santo para encontrarte con Él. ¿Lo dejarías esperando? ¿Lo dejarías plantado? Hoy estudiaremos al Señor del sábado y esperamos hacerlo simple Simple para para ti. ti. Lección número 1. El sábado en el Génesis. Basado en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3. Una de las grandes verdades de la Biblia es que en el Edén, un lugar perfecto creado por un Dios perfecto, el séptimo día fue puesto aparte y hecho santo. El sábado nos viene desde entonces. El sábado es una de las verdades bíblicas fundamentales y fundacionales. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3. Registra que Dios, después de haber terminado la creación en 6 días, el siguiente día lo bendijo y lo descansó y lo santificó. Esto significa que Dios lo hizo santo y lo puso aparte para un uso santo. Es por eso que debemos de tomar ese día seriamente, ya que el mismo Dios descansó en él. Al igual que bendijo toda su creación, también bendijo el día sábado. Dios se refiere a esa bendición del sábado en el cuarto mandato de los 10 mandamientos, donde vincula el sábado de la creación con el sábado semanal. Dios demuestra así su poder, no sólo sobre el espacio y las cosas del espacio, sino también sobre el tiempo. No podemos controlar una hora o siquiera un minuto. El tiempo invariablemente avanza más allá de nuestras maquinaciones. Cuán importante es que aprendamos a confiar en Dios en la pequeña cantidad de tiempo que tenemos sobre esta tierra. Reconoce un día especial desde la misma creación. Aunque no tenemos control sobre el tiempo mismo, lo que podemos controlar es lo que hacemos con él. Dios no separó cualquier día. Fue el día séptimo de la semana. Lo bendijo y lo santificó. Tú puedes descansar cualquier día de la semana y dedicárselo a Dios. Pero si deseas hacer lo que Dios quiere, no podrás evitar encontrar que Dios te espere en el día sábado. La Biblia enseña que el sábado es un día especial. Te guste o no, es lo que Dios dice en su palabra. Reconoce que hay un día especial desde la misma creación. Lección número 2. El sábado en el Éxodo, basado en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Analizaremos 3 elementos de este pasaje. Primero, acuérdate del sábado para santificarlo. Medita en la palabra acuérdate, ¿Qué entiendes por eso? Simple. Este mensaje no era nuevo para el pueblo de Dios. Ellos ya lo habían escuchado antes. Entonces, este mandamiento no nace en el Sinaí. Nace mucho antes. Segundo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios espera nuestro esfuerzo en esos 6 días de la semana. El mandato es ser productivos. Esos 6 días es trabajar, no solo descansar. Tenemos 6 días para deleitarnos en nuestra propia agenda. Tercero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó. Aquí vemos la razón del mandamiento. ¿Por qué guardar el sábado? Porque Dios lo dice. El Creador lo dice. ¿Quieres otra razón? Honestamente, no sé por qué. No es mi deber explicar a Dios. Por lo que parece, Él quiere que recordemos la creación, que recordemos de dónde vinimos. Pero no me incumbe explicar por qué, sino simplemente obedecer. Obedece el mandamiento. Hemos comprobado que el guardar el sábado es algo que estableció Dios como un mandamiento desde la creación. Y como mandamiento no nos queda más que obedecerlo. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos y pecadores para cambiar este mandamiento? En toda empresa hay reglas. En todo hogar hay reglas y hay que obedecerlas. Porque si no se obedecen nos traen malas consecuencias. Entonces, más aún, debemos obedecer las reglas establecidas por nuestro Padre Celestial. Confiemos en nuestro Padre. Obedece el mandamiento. Lección número 3. El sábado en Deuteronomio. Basado en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Ahora estamos bien familiarizados con el mandamiento del sábado, que aparece en Éxodo. Pero también Dios lo dio de nuevo en Deuteronomio. Es fascinante que los mandatos aparezcan con un lenguaje similar, pero no idéntico. Además, en Deuteronomio se da otra motivación que no aparece en el Éxodo. Si comparamos Deuteronomio 5, 12 al 15 con Éxodo 20, 8 al 11, vamos a encontrar semejanzas y diferencias. Revisemos dos conceptos interesantes. Primero, igualdad. Ambos pasajes indican que los siervos deben descansar el sábado. Pero aquí, en Deuteronomio 5, al final del versículo 14, enfatiza mucho más, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es una obvia indicación a una búsqueda de comunidad a través de la igualdad. Todos somos iguales. En Deuteronomio, el mandamiento especifica que ante Dios todos estamos a un mismo nivel, ya que el descanso es para todos, y este mandamiento también nos ofrece una protección para que todos descansen. Segundo, un nuevo motivo, redención. Deuteronomio 5:15 da una nueva razón para guardar el sábado. No solo es la creación, como lo dice Éxodo, sino el hecho de que fueron sacados de Egipto. Además de ser un símbolo de la creación, también lo es de la redención. La creación y la redención están estrechamente ligadas en la Biblia. Un recuerdo de salvación para todos. Deuteronomio 5 enseña que el sábado es un recuerdo de la salvación que Dios nos dio. Si sientes el gozo de lo que Dios hizo por ti, reconocerás el sábado como un recuerdo de la salvación. Y no es solo para ti, sino para todos. Si eres empresario y guardas el sábado, es tu deber permitir que las personas que tienes a cargo guarden el sábado. Como cabeza del hogar, debes ayudar y dar ejemplo para que todos los miembros de tu familia puedan guardar el sábado y puedan sentirlo como delicia santa. Recuerda, un recuerdo de salvación para todos. Lección número 4. Jesús y su sábado. Primera parte. Basado en Mateo 12, del 1 al 8. Pareciera que los fariseos de aquella época habían perdido de vista el punto del sábado. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día sábado y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Guardado adecuadamente, el sábado nos ofrece la oportunidad de mostrar misericordia a los que tienen necesidades. El problema era que en aquella época el sábado estaba cargado con una cantidad de reglas hechas por hombres, que llegaron a ser fines en sí mismas, en vez de ser medios para un fin, amar a Dios y a los demás. El amor, dice la Biblia, es el cumplimiento de la ley, y cualquier cosa que cambie la ley para negar el amor es algo que debe descartarse. El sábado había llegado a ser una ley sin amor, es decir, crudo legalismo. Con las curaciones en sábado, Jesús estaba luchando contra eso. No es sacrificio, es misericordia. Dios no espera que el sábado sea una carga legalista para sus hijos, sino una oportunidad de misericordia y amor para todos. A veces podemos ser tentados a ver el sábado como un conjunto de reglas que guardar. Dios no desea eso. Dios espera que nuestra actitud de guardar el día sábado esté basada en la misericordia y el amor de Dios. No es sacrificio, es misericordia. Lección número 5. Jesús y su sábado, parte 2. Basado en Juan 19:30. Mateo 28:1 explica, al igual que los otros evangelios, que Cristo descansó aún en la tumba el día sábado. Después de la semana de creación, después de su obra de creación, Dios descansó. Ahora medita en esto. Después de exclamar, consumado es, en Juan 19:30 podemos ver esto, es decir, después de que su obra de redención en la tierra se consumara, ¿qué hizo Jesús? Reposó en el día séptimo. ¿Suena familiar? ¿Dónde viste eso antes? Por supuesto, en Génesis 2, 1 al 3. Después de la obra de la creación divina, Él descansó en el séptimo día. Ahora, después de su obra de redención, hizo lo mismo. Por eso, tanto en la vida como en la muerte, Jesús nos enseñó la continuada validez del sábado y su importancia. Jesús lo hizo. ¿Por qué tú no? Jesús guardó el día sábado. Lo hizo igualmente no solo como los fariseos de la época, sino como el Señor del día de reposo. Él nos dio su ejemplo. Jesús mismo guardó el sábado cuando creó el mundo entero en la semana de la creación, y lo volvió a hacer cuando terminó su obra de salvación en la cruz. Medita en esto. Inclusive en la tumba Él descansó el día sábado. ¿Casualidad? ¿O será que Jesús quería resaltar una vez más que el día sábado Él descansó, un día santo en su creación y un día santo en su muerte en la cruz? Los 5 mensajes para esta semana son: primero, el sábado en el Génesis reconoce un día especial desde la creación. Segundo, el sábado en el Éxodo obedece el mandamiento. Tercero, el sábado en Deuteronomio, un recuerdo de salvación para todos. Cuarto, Jesús y su sábado, parte 1, no es sacrificio, es misericordia. Quinta, Jesús y su sábado, parte 2, Él lo hizo, ¿por qué tú no? Y esperamos haberlo hecho simple para ti.